Hola y bienvenido a la plataforma de entrenamientos en ciclismo online de Pedalea Conciencia. Bueno, si estás aquí, en primer lugar te lo agradezco, te agradezco tu confianza en esta plataforma. Y bueno, estás ante el plan de entrenamiento Bici desde cero, que bueno, está pensado y dirigido a todas aquellas personas que comienzan a montar en bici por primera vez, o bien hace mucho tiempo que no lo hacen y que a la par, pues bueno, pues su actividad es nula o casi nula, es decir, que no practican otros deportes. Se trata de una puesta a punto de 6 semanas con el objetivo de que tengas una primera toma de contacto con la bicicleta, un primer acercamiento, de cara a que después puedas continuar con objetivos un poquito objetivos un poquito más complejos, más complicados, de participar en alguna carrera. Y bueno, a lo largo de estas 6 semanas vas a entrenar unas 25 horas. Y bueno, las primeras semanas serán 3 sesiones de entrenamiento y las últimas semanas del plan pues serán ya 4 días en semana. Y el objetivo final es que bueno, puedas completar una salida sencilla, es decir, que no tenga excesivo desnivel, que principalmente sea llana, donde no haya un puerto largo de carretera o de montaña que subir. Pues bien, el objetivo es que puedas montar estas 2 horas sin problemas y bueno, obviamente cuando uno hace deporte tiene que tener la sensación de que está trabajando, de que algo cuesta, pero bueno, que lleguéis a casa y no os sentáis destruidos, como a veces he dicho yo en algún momento, que bueno, que en definitiva 2 horas de ciclismo que las podéis solventar con relativa facilidad y comodidad. Entonces bueno, como está destinado, ya os digo, a un público que viene tiempo sin hacer deporte, pues lo primero que os recomendaría es que hagáis una visita a vuestro médico de cabecera y bueno, le contéis lo que queréis hacer, que os queréis poner en forma, que vais a montar en bicicleta, un poco para que os haga una valoración y si hay algún factor limitante, arrastráis alguna lesión o alguna patología, bueno, pues que el médico os dé su visto bueno para que esta práctica deportiva que queréis empezar no entrañe ningún riesgo, ¿no? Entonces, bueno, sería el primer consejo, ¿no? Algo fundamental, la visita al médico y tener su ok para empezar a hacer deporte, aunque ya os digo que ahora como os presentaré los entrenamientos, sobre todo este ciclo de 6 semanas, son entrenamientos muy, muy suaves, pues bueno, que tengáis el visto bueno del médico, como digo. Y de otro lado, vais a montar en bicicleta, vais a usar un material, una herramienta, que debe funcionar bien. Esto no quiere decir, no quiero que se confunda con tener una bicicleta buena, carísima, de miles de euros o dólares, no, para nada. Lo que quiero decir con esto es que tenéis que tener una herramienta, una bicicleta que sea funcional, que funcione bien, que no entrañe riesgo. Esto quiere decir, pues bueno, pues que las ruedas funcionen bien, que no estén excesivamente desgastadas, que los frenos igualmente tengáis la seguridad de que funcionan bien. En definitiva, que si es el caso, pues quizá tengáis que hacerle una puesta a punto inicial y si no tenéis muchos conocimientos en mecánica, pues bueno, acercarlo a vuestro taller de confianza, a un taller cercano de bicicletas y que le echen un ojo y igualmente que os den el ok a su utilización, porque bueno, al final lo que no se pretende es que cojáis cualquier instrumento, cualquier bicicleta y podáis tener un susto porque esta lleve mucho tiempo sin usarse y no esté en buenas condiciones, ¿vale? Bueno, pues hecha esta introducción, estos consejos podríamos decir, voy a pasar a detallaros un poco lo que sería la primera semana de entrenamientos, un poquito cómo leer lo que pone, ¿no? Si quizá no lo entendéis muy bien, desmenuzar esta información y bueno, daros algunas pautas e indicaciones, ¿vale? Vamos a irnos al primer día de entrenamiento, que en este caso está puesto para el martes, y ahí lo que nos encontramos es una indicación que dice 45-1. Una hora, ¿vale? 45, ese tic que tiene, hace referencia a los minutos, serían 45 minutos, una hora. Esto quiere decir que esta sesión es flexible en cuanto a que podéis dedicarle entre 45 minutos y una hora, ¿vale? Y luego la segunda línea donde encontréis ese 60%, 70%, hace referencia a la intensidad que tenéis que mantener durante la sesión. Esta intensidad está referenciada a la frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? No voy aquí a entretenerme a explicar cómo calcular esa frecuencia cardíaca máxima y cómo tener estos valores del 60 y 70% porque tenéis ahí un enlace más abajo de este audio, si seguís leyendo, pues bueno, llega un punto que dice cómo calcular tu frecuencia cardíaca máxima, bueno, pues si pincháis ahí vais a acceder a un artículo donde explico un poco cómo calcular esta frecuencia cardíaca máxima, tanto de manera práctica como de manera teórica, que bueno, va a ser un poco la que os recomiende, pues es la fórmula teórica, y cómo sacar estos porcentajes, ¿vale? Entonces, por ir un poquito más allá y dar alguna pauta más, durante este tiempo, estos 45 minutos, una hora, bueno, pues os recomendaría que los 5 primeros minutos, 7 primeros minutos, hasta 10 minutos primeros, fueran de calentamiento, que fuerais, no sobrepasaréis este 60%, y que los últimos 5 minutos, igual, también estuvierais por debajo del 65-60% para un poco volver a la calma. Y el resto de la sesión, pues eso, entre el 60 y el 70% todo el tiempo. Y bueno, aquí igual, no os volváis locos si veis que al bajar una cuesta, al bajar una rampa prolongada, las pulsaciones bajan del 60%. Y de igual modo, si os ponéis a subir alguna pequeña rampa de 200, 300 metros, las pulsaciones se disparan y llegáis al 75-80%, porque esto es habitual, ¿vale? Van a ser cosas puntuales en enturbiar el objetivo del entrenamiento y un poco distraernos de lo que estamos tratando de conseguir. Aquí el hecho es que la mayor parte del tiempo posible no pasemos de este pulsaciones, es decir, del rango entre el 60 y el 70, y que cuando volvamos a casa y veamos las pulsaciones medias que hemos obtenido en nuestra sesión de entrenamiento esté comprendido en este rango, ¿vale? El jueves sería lo mismo y el domingo lo único que pone es que en lugar de ser entre 45 minutos y una hora, pues que esta sesión de entrenamiento tenga una duración entre una hora y una hora y media, ¿vale? Y con la misma intensidad. Y en el sentido de poder cambiar los días de entrenamiento, como son sesiones muy, muy ligeras, vais a ver que podéis mantener una conversación mientras pedaleáis a esta intensidad, pues bueno, podréis hacer aquí casi cualquier combinación. De hecho, si no os quedase más remedio, aunque no es lo más recomendable, podréis hacer las tres sesiones seguidas. Imaginaos que tenéis solo jueves, viernes y sábado para entrenar, pues bueno, podéis hacerlo. Aunque bueno, la distribución que os pongo yo es una distribución que bueno, pues no 2 días de descanso entre ellas, porque bueno, al final para que eso no pasen más de 2 días sin que hagáis algo de ejercicio, que creo que es lo que mejor os va a venir, pero igualmente, si tenéis que entrenar martes y miércoles y luego no entrenar hasta el sábado y el domingo lo podéis hacer, o solo miércoles y jueves, o solo jueves y viernes, o martes, viernes y sábado, o martes, viernes y domingo, o martes, sábado y domingo, o miércoles, sábado y domingo, bueno. No me voy a enredar porque podría hacer muchas combinaciones. Ya os digo, no tengáis reparo en hacer las combinaciones que estiméis oportunas, ¿vale? Y de igual modo, si además de montar en bici vais a practicar algún deporte más, como también entiendo que lo haréis de manera muy suave, pues bueno, si un día vais a correr a pie o vais a hacer algo de natación, bueno, pues o bien podréis cambiarlo por una de las sesiones que tenemos aquí, o bien podréis añadirla, yo creo que sin problema, ¿vale? Pero bueno, en principio yo creo que también, si vais a empezar a poneros en forma, cogeros la bicicleta, estas 6 semanas no os volváis locos metiendo otros deportes, ¿vale? Seguid el plan de entrenamiento y luego ya más adelante, pues bueno, si tenéis alguna duda me podéis contactar. Es decir, que en el formulario de contacto, pues tenéis ahí un... En el área personal, perdón, tenéis ahí un formulario de contacto para poneros en contacto conmigo. Y bueno, cualquier duda que tengáis, pues libremente la podéis exponer y trataré de contestaros lo antes posible, ¿vale? Creo que no me dejo nada más. Que tengáis buena semana, que os vaya muy bien el entrenamiento y continuamos la semana que viene. Adelante, chicos. Un saludo. Adiós.